Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 30 de diciembre. La ermita de San Pedro acogía ayer la celebración del último pleno del año, una sesión en la que se han aprobado documentos de una gran importancia para el municipio, como son el documento de los presupuestos generales para el año 2016, el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana, una actualización en la redacción de algunas ordenanzas fiscales y el reglamento de funcionamiento de la Escuela Municipal de Música. El equipo de gobierno ha llevado a pleno el presupuesto para el municipio en tiempo y forma, una circunstancia que no se producía desde hace dos legislaturas. La delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, ha presentado al pleno las líneas generales de este presupuesto, que asciende a 10.561.956,49 euros, de los cuales 1.084.881,36 se van a destinar al capítulo de inversiones. La delegada de Hacienda ha explicado que se trata de unos presupuestos realistas en los que se cumple con los criterios de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto y donde se incluyen las actuaciones para las que actualmente se puede garantizar su financiación. No obstante, ha añadido que se llamará a las puertas de todas las administraciones públicas para conseguir el apoyo económico para emprender otros proyectos necesarios para el desarrollo de la localidad que no se han podido incluir en estos presupuestos. Conocemos que hay necesidades que no están plasmadas en este presupuesto, pero no están plasmadas en este presupuesto porque del presupuesto que se dispone actualmente no da para más. Es decir, esto es lo que podemos asumir. Que hay muchas cosas más que estamos preocupados y que queremos llevarla a cabo, evidentemente. ¿Cómo intentaremos solventarla a lo largo de este año? Pues llamando a puertas, pidiendo subvenciones, hablando con las distintas administraciones y en el momento que consigamos cualquier tipo de subvención para acometer cualquiera de las demandas que necesitamos en este pueblo y que no están recogidas en este presupuesto, pues evidentemente se crearán las partidas presupuestarias correspondientes y se acometerán las obras en la medida, en cuanto nos asignen algunas de las subvenciones, pero no tiene sentido que creemos unos presupuestos que no son reales, si no disponemos del dinero suficiente para poder hacerlo. Lo digo porque hay una actuación, que es la actuación del puente de Realejo, que se puede echar en falta que no estén en estos presupuestos. En estos presupuestos no están, anteriormente estaba y había una partida de ingreso para ese puente. Entonces, nosotros como no disponemos ni sabemos si nos van a decir a lo largo de este año que sí, nosotros vamos a seguir pidiéndola que se asigna esta partida, que nos dan esta subvención, se crea la partida de ingreso y de gasto y se acomete la actuación. ¿De acuerdo? En actuaciones en barrio, el importe asignado presupuestariamente es de 165.000 euros y hay dos partidas específicas. La de mejora de alumbrado público y programa de mejoras de accesibilidad de 25.000 euros cada una. La mejora del alumbrado público era también una demanda que nos hacían desde el departamento encargado de todo el alumbrado, porque decían que necesitaban que de manera específica se contemplara este importe porque era el que realmente iba a hacer falta en nuestro municipio a lo largo del próximo año. En la ampliación hay otra partida que es la ampliación del puente de la calle Cañito, 40.000 euros, para la seguridad y señalización de tráfico, 15.000, y hay una partida que ha desaparecido que es la de informatización municipal, que anteriormente estaban consignados 120.000 euros y de los 120.000 euros no se ha hecho ningún tipo de inversión. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho antes de terminar este ejercicio? Pues las máquinas que el técnico informático estimaban que eran urgentes porque hay una carencia en este sentido y había un cierto temor de que pues, se pudiese o que hubiera una sobrecarga o que nos quedáramos en algún momento sin poder atender las necesidades informáticas del municipio. Se ha hablado con el técnico, ha dicho cuáles son las máquinas imprescindibles y se van a se han comprado para tenerlas listas antes de, se van a ejecutar en este presupuesto de 2015, ¿de acuerdo? ¿Significa con esto que no contiene una consignación presupuestaria para la informatización de del ayuntamiento? No vamos a, no, el que no aparezca significa que no entendemos que es necesaria. No, entendemos que es necesario, entendemos que es una cosa que urge también. Pero se ha tenido durante este año 120.000 euros que no se han llevado a cabo. Entonces, vamos a ver, vamos a estudiar qué subvención podríamos acogernos para que una vez que lo que consiguiéramos esta subvención se pudiera realizar este proyecto informático. No tiene sentido que tengamos ahí una consignación, que no estemos haciendo uso de ella y podamos actuar sobre determinadas demandas que estimamos que son también muy urgentes. Para el pasillo de la piscina cubierta hay una consignación de 30.000 euros. Para las actuaciones en cementerio, 67.500 euros. Vamos a ver, aquí, aparte de una construcción de una segunda fase de nicho, hay una serie, hay una demanda que nada más llegar nos la transmitieron las dos personas que están trabajando allí en el cementerio, y es que el aislamiento de las tanatosalas. En verano alcanzan una temperatura que es muy superior a la que debería, a la que debería tener, con el consiguiente problema que esto puede ocasionar, y es una actuación urgente que entendemos necesario que hay que acometer en estos presupuestos, ¿de acuerdo? Por eso el incremento de estos 7.500 euros, entre otras cosas. En parques infantiles tenemos la partida de 5.000 euros para la adecuación del CAIT, que es el Centro de Atención Infantil Temprana, 13.000 euros. Repetir que nosotros en este Centro de Atención Infantil Temprana solo ponemos lo que es la ubicación, ¿de acuerdo? El resto no es competencia municipal. Para un vehículo de urbanismo de obra, 4.000 euros. El compañero, el concejal compañero se está encargando de ver cuál es la opción más factible para que, porque tenemos solo, o sea, hace falta un vehículo más. Para el aparcamiento junto a la Iglesia de Jesús, 18.000 euros. Para adaptación de dependencias municipales, 20.000 euros. Esto es una necesidad también que nos trasladaron cuando llegamos nosotros a este ayuntamiento. Y hay una partida que es el Plan de Cooperación Local de Vivienda de la Barriada, 18 de julio. Esto es una partida del Plan de Activación Profesional de Diputación. Y se va a hacer un, hoy se han aparecido el listado ya definitivo de las personas que han sido seleccionadas para este plan de para este plan de activación. Los materiales para este plan de activación son 50.000 euros. En total, en el capítulo 6 de inversiones son 1.084.881,36 euros. Los presupuestos generales para 2016 han recibido el voto en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida. La portavoz Pepi Morales ha manifestado que desde el equipo de gobierno no se ha permitido un estudio en profundidad de este documento, dado el escaso margen de tiempo con el que se ha contado para su análisis. Por otro lado, el Grupo Municipal Andalucista se ha abstenido en la votación. José Antonio Bautista, portavoz municipal, ha declarado que se ofrece un voto de confianza al equipo de gobierno, ya que desde el Partido Andalucista son conscientes de la dificultad que supone llevar a pleno unos presupuestos tan solo 6 meses después de acceder a la alcaldía. No es de recibo y por tanto no asumimos por nuestra parte que después de tanto anuncio por parte de este gobierno municipal de que se presentaría en forma y fondo las cuentas para el 2016, deberá asumir la crítica que de fondo no ha habido nada, porque de forma tampoco lo ha habido, y una era la consecuencia de la otra. No podemos ser tan tolerantes y ligeros en este asunto tan trascendente para la vida cotidiana de un municipio que no tenga en consideración que nos ha acontecido en este asunto, porque quien representa a la formación política de esta, en esta corporación a través del Grupo Municipal de Izquierda Unida se debe a los compañeros y compañeras que en una labor conjunta de equipo se analiza, se estudia, se escudriña, se sopesa y se examina y se posiciona respecto a los asuntos a tratar, ya sean en comisión informativa o en el mismo pleno. todas las peores circunstancias se han dado en este final de diciembre, haciendo lo imposible que el tema de presupuesto 2017 hayamos podido abordarlo y tratarlo en condiciones de analizarlo serena, tranquila y razonablemente. He de decir y recordar que se nos entrega este presupuesto definitivo el miércoles pasado, día 23, a finales de la mañana. Recordar también que hubo dos días de fiesta y un fin de semana entre medio. Es mucha responsabilidad la que recae sobre los concejales y concejalas que, por no haber tenido el tiempo suficiente para contrastar las opiniones de su grupo y de la gente que con este colabora, toman una decisión en asuntos de tanta importancia como son los presupuestos de 2016. Es por ello que yo, personalmente, no voy a asumir ningún riesgo en este sentido por lo manifestado. Es más, no voy a correr ni el riesgo ni mostrando mi abstención, porque de alguna manera esta posición refleja mi asunción de lo que se propone. Es por tanto que, no dejándome este equipo de gobierno otra salida que la de la falta de la mejor información y mayor información, y también se me cercena la de haber tenido la posibilidad de debatir estos presupuestos con el resto de compañeros y compañeras de Izquierda Unida, manifiesto con total rotundidad que mi posicionamiento a esta propuesta de presupuesto 2017 es la del rechazo. Por la manera... Perdona, has dicho varias veces que la primera vez creí que era un error, 2016. Gracias, Isabel. Por la manera que se ha ido produciendo. Es por ello que se votará no a estos presupuestos. Y momentos habrá en que, de manera más precisa y más clara, manifestaremos las controversias que tenemos con la propuesta de presupuesto de 2016. Las prisas no son buenas consejeras y no hay mejor almohada que la conciencia tranquila, y yo quiero dormir tranquilamente. Así que nuestra posición es no. Bien, por parte del Grupo Andalucista, nosotros nos encontramos también en una tesitura un poco complicada. Nuestra intención en un primer momento era darle un voto de confianza a este equipo de gobierno. Se lo vamos a dar, pero se lo vamos a dar en forma de abstención. No lo vamos a votar en contra, a pesar de que hay muchos motivos por los cuales probablemente podríamos hacerlo, pero nos vamos a abstener por darle ese voto de confianza a este equipo de gobierno. Nosotros en un principio pusimos tres premisas fundamentales. Una era la regla de gastos, que se tenía que cumplir, que se hace. Otra, que era la estabilidad presupuestaria, que se tenía que cumplir también, que se hace. Y una tercera, que era los gastos de las ayudas sociales extraordinarias que contemplábamos o que nosotros proponíamos que se contemplaran una cantidad suficiente como para cubrir las necesidades de este ayuntamiento durante todo el año, que eran 100.000 euros lo que nosotros aproximadamente valorábamos, y también se hace. Estos son los motivos que nos hacen que nos abstengamos, pero también echamos algunas cosas en falta, y echamos algunas cosas en falta, como por ejemplo, pues que el Consejo Económico y Social, que tanto criticamos en la legislatura anterior, que era un mero trámite, en esta ocasión también se ha convertido en un mero trámite. Se ha convocado en una única ocasión, se les ha explicado a los ciudadanos por dónde van a ir las líneas. Bueno, han sido dos veces. Dos veces. Nosotros proponemos que sean algunas más, y no nos vale con tres tampoco, ¿sabes? Creemos que tiene que ser algo más participativo, creemos que tiene que ser algo más continuo, y no lo votamos en contra porque también somos conscientes de que habéis tenido única y exclusivamente 6 meses para convocarlo, y en esos 6 meses se ha hecho lo que se ha podido. Somos conscientes de ello y por eso tampoco lo votamos en contra, sino que la decisión nuestra finalmente ha sido la abstención. Pero sí que, de cara al próximo presupuesto, pues pediríamos que lo trabajáramos de esa forma y más continuo, y con más aportaciones o más posibilidades de aportaciones tanto a colectivos como al resto de los grupos políticos. Nosotros proponemos otras cuestiones, y que no se convierta única y exclusivamente en una mera formalidad como nos tenían acostumbrados por parte de equipos de gobiernos anteriores. Y bueno, pues para el próximo presupuesto esperemos que se tomen en consideración estas aportaciones aparte de otras, y vuelvo a insistir, no lo vamos a votar en contra, nos vamos a abstener porque somos conscientes del esfuerzo que se está haciendo actualmente, somos conscientes de que han sido 6 meses con un ritmo frenético, pero también hemos echado en falta pues ese poquito de más. Aparte de todo eso, pues también se suma que a última hora, en última instancia, es cuando nos han llegado la documentación y nosotros llevábamos tiempo haciendo aportaciones, haciendo cosas. Os reconozco de verdad que nos hayáis sentado en varias ocasiones, aunque el presupuesto no estuviera totalmente contemplado o no estuviera totalmente cerrado, pero sí que vuelvo a insistir en eso. Echamos un poco más en falta esa participación que tanto defendimos todos en campaña y que todos apostamos por ella, y por lo tanto, pues al final el voto de mi grupo va a ser la abstención. Desde el Grupo Municipal Popular, como ya habían anunciado en sesiones plenarias anteriores, también se optó por la abstención. Manuel Toro planteó al Pleno un conjunto de 6 enmiendas en las que se solicitaba la inclusión en los presupuestos de actuaciones en la calle Practicante Antonio Ríos, en la avenida Jesulín de Ubrique y en los caminos rurales. También se pedía la finalización de las obras en la carretera de Cortes y en la calle San Sebastián y la creación de huertos sociales. Ya nosotros lo habíamos dicho públicamente en los turnos que nos tocaba en radio que nos íbamos a abstener. Entendemos lógicamente que el trabajo de 6 meses son muchas cuestiones las que hay que llevar a cabo, aunque uno se siente también con más seguridad cuando gobierna en mayoría, porque lógicamente tiene más capacidad de trabajo, decisiones, y aunque realmente también, bueno, agradecer todas esas reuniones que se han mantenido de portavoces en cuanto a los presupuestos, y claro, cuando uno gobierna, pues quiere hacer cuantas más cosas para su pueblo mejor. La decisión que tomó el gobierno de la nación, lógicamente, una decisión seria, y siempre hay un resultado positivo. Con esa decisión de control de gastos y de estabilidad, pues nos encontramos, bueno, terminar la legislatura con una disminución de deuda, que al final ese resultado a lo largo del tiempo pues es positivo, porque hay un menor endeudamiento y el Ayuntamiento de Ubrique pues sigue lógicamente pues teniendo cuestión importante en la economía, que siempre ha mantenido, y en esta legislatura el trabajo que había hecho el Grupo Popular también ha sido importante. Como digo, dejando esa disminución importante tanto en el porcentaje de disminución de la deuda general como también las condiciones económicas. El Partido Popular, lógicamente, trabajar en esta legislatura anterior en minoría ha sido una cuestión difícil, con lógicamente mucho menos concejales, pero también no olvidamos que en momentos difíciles, como finalizando la legislatura, cuando planteamos ya el presupuesto del 2015, pues tuvimos el apoyo del Grupo Socialista, la abstención, y recordamos lo que se vota en momentos difíciles. También hemos hecho lógicamente una enmienda de una serie de cuestiones que los ciudadanos nos han solicitado, y que realmente pues, de las diferentes enmiendas que habíamos presentado, en totalidad eran 6, entendemos, como es lógico después de estar gobernando estos 4 años, que no todo se puede hacer, y que realmente pues lo planteábamos también estas enmiendas de cara también a los siguientes presupuestos. Quiero hacer referencia a que entregamos con fecha 3 de diciembre, en base a las reuniones de los portavoces, y presentamos un escrito que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.5 del ROF, el Grupo Municipal Popular presenta las siguientes enmiendas parciales al presupuesto general del Ayuntamiento de Ubrique. Primero, la primera enmienda del Partido Popular: proponemos crear una partida presupuestaria para la finalización del paseo de la carretera de Corte y conexión definitiva. Consideramos que no se puede paralizar un proyecto cuando este ya se ha iniciado. Sigo en la segunda enmienda. Asimismo, el Partido Popular Considera que necesaria la creación de una zona de esparcimiento y recreo para nuestros mayores con la creación de huertos sociales. Sabemos que este es un proyecto que se puede realizar que no se puede realizar en un solo ejercicio, por lo que proponemos un plan cuatrienal en la que se contemple una partida anual para la cita de actuación. La tercera enmienda, igualmente del Partido Popular, creemos que es necesaria la creación de una dotación presupuestaria para el arreglo del asfaltado y la creación de un acerado paralelo en la avenida Jesulín de Ubrique, ya que son muchos los ubriqueños que por allí transitan con el consiguiente peligro, tanto para vehículos como para los peatones. La cuarta enmienda, otra prioridad que el Partido Popular estima que debería estar en estos presupuestos mediante su correspondiente partida, es dar solución a la demanda que los vecinos de la calle Practicante Antonio Río. Quinta enmienda, el Partido Popular propone la creación, mediante proyectos de cooperación o subvenciones con las distintas administraciones, de la dotación presupuestaria para el arreglo y conservación de los caminos rurales. Y asimismo, la sexta enmienda. Por último, otro proyecto incluso inconcluso por el Partido Popular y que debería estar contemplado en los presupuestos con la consiguiente partida, sería la continuación del arreglo del asfaltado y acerado de la calle San Sebastián. Como digo, entiendo de las diferentes enmiendas que presentamos, hay aspectos que lógicamente son demandas que los vecinos no siguen haciendo en la oposición. Tenemos la responsabilidad en la oposición de seguir trabajando por aquellas personas, ciudadanos que han confiado, así lo trasladamos y votamos la abstención en este presupuesto. Destacando esta información, despedimos esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.